La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Buenos días. Hoy en La Mirada Incendiaria nos acompaña Andrés Viera Vázquez, quien es comunicador social y tiene una maestría en estudios de la cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Actualmente cursa un doctorado en investigación sobre desarrollo territorial de la Flaxo Ecuador, analizando las alternativas de desarrollo sostenible y con pertinencia cultural que el pueblo Yaorani impulsa desde sus comunidades, tomando en cuenta la protección de los pueblos ocultos Tagaeri y Taromenani. Su interés investigativo se enfoca en los conflictos socioambientales que impactan a los pueblos indígenas aislados Tagaero Taromenane en la Amazonía ecuatoriana y en la nacionalidad Huaorani, y las formas culturales de resistencia ante la intensificación de la extracción violenta de petróleo en la Amazonía ecuatoriana. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Sergio? Qué gusto volverte a saludar a los tiempos. Un saludo grande igualmente para todos los oyentes desde Quito, Ecuador. Un gusto estar participando aquí en La Mirada Incendiaria. Bueno, Andrés, queríamos aprovechar tu participación en el programa para acercarnos a un fenómeno que es sumamente atractivo en la producción de imágenes e imaginarios que se refieren, de este gran universo que sería la Amazonía, que compartimos entre varios territorios en Sudamérica. Y es que estabas indagando, investigando, reflexionando en bastantes espacios de comunicación, intercambio de ideas sobre las representaciones visuales de los monstruos, de la monstruosidad que habita o que hemos conferido hábitat en este, me gusta decirle, universo, sinceramente, como es la Amazonía. Ciertamente, Sergio, como bien dices, la Amazonía es un universo, ¿no?, completamente particular y específico en cuanto a su cultura, a su historia, y que de cierta manera nos sigue devolviendo, podríamos decir, una mirada que nos cuestiona, ¿no? Esta mirada de la alteridad y de la identidad de lo que es del mundo occidental y de lo que no es, ¿no? Sí, yo en el trabajo de maestría indagué justamente sobre estas representaciones visuales que se hacían en los documentales que hablaban sobre la Amazonía ecuatoriana y en específico sobre los pueblos indígenas aislados o pueblos ocultos, como se los conocen, ¿no? En Ecuador tenemos dos pueblos, los Tagaeri y Taromenane, reconocidos, pero en Latinoamérica, en toda la Amazonía, hay más de 160 pueblos. Solamente están reconocidos alrededor de entre un 50-60%, eso quiere decir que 40% de estos pueblos siguen en peligro, aparte de las presiones y de las amenazas en la selva, por un peligro jurídico que es justamente el no reconocimiento de su existencia, ¿no? Y en 2025 a muchas personas esto nos parece sumamente grave. Yo en mi investigación de la maestría, pues encontré una cierta similaridad, ¿no?, entre la trayectoria, se podría decir, de los estudios antropológicos y de la producción de los documentales. ¿En qué sentido me refiero esta similaridad? Es en cuanto a la forma y a la técnica de la representación, ¿no? En la antropología, tanto como en el documental, en un primer momento lo que se hace es describir al otro, ¿no?, en su completa alteridad. sin esforzarse mucho en comprenderlo, más bien se habla de esa otredad que no que es diferente a lo conocido, y se lo habla con cierta marginalidad, con cierta discriminación. Luego, tanto en la antropología como en los documentales, pues se pasa a un segundo momento en donde ya se trata de observar más a profundidad y de comprender de cómo es la vida de este otro sujeto, ¿no? Desde su propio contexto, entonces tratar de entender por qué viven así, comen así, cómo son sus prácticas culturales. Y luego viene otro momento en donde se comienza a escuchar la voz de este otro, ¿no? Se comienzan a hacer entrevistas sobre estas personas, pero se traducen estas entrevistas y se las amplifica desde la propia voz de enunciación del investigador o del documentalista. Y esto, bueno, iría como poco a poco evolucionando hasta llegar a una fase en la que creo que estamos actualmente, en la que se llega a concluir que lo mejor es darle la voz, más bien dicho, darle las herramientas para que estas otras voces puedan hablar por sí solas, ¿no? Y justamente entren en un proceso de autorrepresentarse a sí mismas. Tanto en la antropología como en el documental, a breves rasgos podríamos decir que esto ha pasado en estos dos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, ahora yo encuentro más documentos audiovisuales en los que los propios pueblos indígenas de la Amazonía están hablando en su propio idioma, muchas veces con subtítulos en español o en inglés para un público extranjero, pero estos videos muchas veces ya están direccionados hacia el propio pueblo del cual ellos son originarios. Y eso me parece muy, muy interesante en cuanto a los procesos de resistencia cultural, ¿no? Que está siempre vinculado a los procesos de resistencia territorial, en un contexto en el que todos lo tenemos bastante conocido, o deberíamos, que es el extractivismo violento de los recursos naturales en la Amazonía. Y bueno, un poquito volviendo al tema de lo que he estado indagando en este año, en estos últimos meses, sobre las representaciones monstruosas, ¿no? Podríamos decir que todas estas imágenes que se van produciendo a lo largo de la historia y actualmente, siempre no están en un vacío, ¿no? Sino que entran dentro de unos regímenes de representación en donde estos imaginarios monstruosos, por ejemplo, son los que estructuran la forma como son canalizadas, digamos, de estas voces, ¿no? Que a pesar de la intención de querer escuchar las voces propias de los pueblos indígenas, muchas veces son escuchadas con estos estereotipos preestablecidos, ¿no? Que son como, digamos, un tipo de filtros que condicionan este diálogo que se podría dar, un diálogo intercultural con este otro sujeto amazónico, ¿no? Que siempre es entendido como algo distinto, como algo lejano a lo que es la civilización occidental, por decirlo así en rasgos grandes, ¿no? Pero que actualmente podríamos, claro, categorizar como esa diferencia ontológica entre el capitalismo que vivimos actualmente, ¿no? Una mercantilización total de la vida, y esas otras formas posibles y existentes que existen en los pueblos amazónicos, ¿no? Justamente a partir de esa diferencia es que surge lo monstruoso, ¿no? En ese límite en donde la lógica racional y capitalista, mercantilista, ya no puede controlar a la población, ya no puede, digamos, regir con sus modelos de desarrollo y progreso, justo en estos límites o en estos intersticios en donde ese control se hace inútil, es donde surge lo monstruoso, ¿no? Y es monstruoso justamente por eso, porque no se puede dominar, porque no se puede controlar. Y esa es prácticamente la imagen poderosa y potente que tienen los pueblos indígenas ocultos, o como son conocidos, en aislamiento voluntario, o pueblos libres, como se los ha llamado de varias formas, ¿no? Es esa la potencialidad que ellos tienen, de mostrarnos que hay otras formas en las cuales la vida se puede reproducir, ¿no? Hablando incluso en esa armonía o en esa relación de interdependencia con la naturaleza, que muchas veces es tomado de una forma romántica y que es peligroso también, claro, obviamente, pero que de cierta manera sí nos cuestiona justamente nuestra forma de vivir, consumiendo, creando y produciendo basura y destruyendo la naturaleza, ¿no? Estas otras formas justamente nos cuestionan eso. Y es ahí donde se vuelve sumamente, como tú decías, Sergio, atractivo el tema de las representaciones monstruosas, ¿no? Estas representaciones, ¿en dónde las encontramos? Pueden ser en los documentos más antiguos que se hallan, son justamente los mapas, las cartografías medievales y estos relatos de los viajeros, ¿no? Que venían de Europa a América. Todos estos documentos nos han servido para indagar en esta imagen de lo monstruoso, ¿no? Y lo interesante es ver cómo estas representaciones han ido mutando, se van transformando, van evolucionándose con la tecnología, con la información, pero de cierta manera siguen esos imaginarios operando desde las subjetividades y desde cómo entendemos a estas otras personas, ¿no? Andrés, qué interesante. Hiciste que recuerde rápidamente justo una figuración monstruosa que Europa proyecta sobre las Indias, sobre Abya Yala, sobre las Américas, va a ser esta figura tan potente como el caníbal, ¿no? Y que la conocemos como Canibalia. Y de eso tenemos un repertorio muy amplio, de casi 500, no, más 500 años aproximadamente de esta presencia, que no acaba con las independencias, obviamente. No pasa nada con la independencia sobre ese imaginario, ¿no? Respecto a la alteridad, y sino que se refuerza, muta, se transforma cada cierto tiempo, cada vez que hay una crisis social y o cultural, o que deviene en crisis cultural, afectando precisamente los regímenes de representación y también los imaginarios geográficos, nacionales, ¿por qué no también, o sea, ya regionales, ¿no? En una dinámica transnacional, pensando en un territorio tan extendido y a la vez denso como es la Amazonía. En ese orden de ideas, quisiera que nos comentes un poco sobre la operación existente o que emerge en la subjetividad a partir de las cartografías y los grabados en torno a los monstruos. ¿Y cuáles fueron esos monstruos que representan a los pueblos amazónicos? Así es, Sergio, como tú lo mencionas, la figura del caníbal viene a ser uno de estos monstruos y quizás una de las más representativas del continente americano, ¿no? Y específicamente de la Amazonía, de esta región en la que estamos indagando un poco más específicamente. Lo interesante de la figura del caníbal en esta investigación que hice es que previo al encuentro, digamos, de Europa con América, ya existió un proceso de colonización en Asia y en África, ¿no? Y dentro de ese encuentro también surgieron muchas formas de representar a ese otro asiático, a ese otro africano, es decir, a ese otro no europeo, no occidental, justamente de esta forma, ¿no? Con representaciones monstruosas y canibalescas. De Asia, por ejemplo, no lo tengo yo tampoco muy claro y creo que en general para las personas tampoco, pero de África sí, ¿no? De África hay este estereotipo, digamos, del indígena, por llamarlo así, africano, caníbal, ¿no? Adornado con huesos humanos, etcétera. Entonces, sí hubo una previa uso de esta representación del caníbal para justamente representar a ese otro colonizado, ¿no? A ese otro que se merecía ser sumiso a la corona, a la religión católica, y que cuando sucede el encuentro, por, bueno, mal llamado encuentro, porque en realidad, claro, la invasión, la colonización de Europa hacia América, se vuelven a reactivar estos mismos dispositivos de representación visual y que, claro, construyen estos imaginarios de la marginalidad, ¿no? De la alteridad negativa, para contraponer lo que es Occidente y lo que no es, ¿no? Entonces, claro, se vuelve a nombrar al indígena americano y amazónico como los caníbales, ¿no? Entonces, es interesante. Yo en este acercamiento, claro, lo veo desde esta forma que tú lo mencionas, una manera más generalizada a nivel regional, ¿no? Y de cierta manera, esto sí se puede ver en los mapas que analicé, que encontré, porque hay una evolución de estas representaciones visuales, ¿no? En un principio, en los mapas medievales comienzan a aparecer los monstruos marinos, ¿no? Que eran las amenazas de los navegantes. Pero cuando ya comienzan a aparecer los mapas de América del Sur, de la Amazonía, se comienzan a situar dentro de estos territorios a los caníbales. Es la primera figura que se identifica, ¿no? En estos dibujos. También aparecen otros, como las famosas Amazonas, que eran monstruosas por su ferocidad en la guerra, por ejemplo. Se decía que las Amazonas se cortaban el pecho derecho para poder tensar de mejor forma el arco y la flecha, ¿no? Y mejorar su destreza en los enfrentamientos bélicos. También se habla de los iguapanomas, que eran seres humanos sin cabeza, que tenían el rostro en el pecho, que siempre iban acompañados de un perrito, ¿no? Y un sinfín de seres mitológicos, parcialmente humanos, parcialmente bestias, mujeres, como les decía, guerreras sin pecho, los hombres sin cabeza, hombres con cabeza de perro, mujeres con pies de pez, gigantes, los orejones, los hombres con cola, por ejemplo, los humanos con cola, eran situados en el área de Chile. Las Amazonas eran ubicadas justamente en la Amazonía y acá en Ecuador, en una región que es limítrofe entre Colombia y Ecuador, ¿no? Que se llama Pasto. Y los gigantes, por ejemplo, se ubicaron en la Patagonia de Argentina. Eran como un consenso generalizado que los gigantes habitaban en esa parte del continente, ¿no? Y luego los orejones, por ejemplo, eran como se representaron estas prácticas culturales propias de los indígenas, pero se las exageraban para justo hacerles monstruosas, ¿no? Los orejones, por ejemplo, se encontraban dentro de los incas en Perú, y actualmente, por ejemplo, los Huaorani, que es el pueblo con el que yo estoy realizando mi investigación, ellos se hacen extensión de sus orejas, ¿no? Extensiones culturales que significan justamente la sabiduría, el conocimiento. Pero en el contacto con los europeos, en el tiempo de la colonización, esto fue interpretado de una forma monstruosa, y cuando fueron dibujados, eran exageradamente dibujados las orejas grandes, ¿no? Tan grandes que ellos decían que ellos se cubrían con sus orejas como cobijas al dormir, imagínate. Entonces, claro, hay muchas figuras de los monstruos que fueron representados en un tiempo en el cual, claro, tecnológicamente no se podía haber una veracidad en esta forma de representar algo nuevo, ¿no? Incluso los animales, por ejemplo, se representó a una fauna monstruosa en América, porque había justamente especies de reptiles, de mamíferos, que no existían en Europa, y al ser narrados por los viajeros europeos, eran representados de la forma fantástica e imaginaria que se podían, que podían hacerlo los grabadores, ¿no? Entonces, se va convirtiendo todos estos relatos de los viajeros que no tenían un sustento, digamos, gráfico, se van acoplando a las mismas representaciones occidentales. medievales que contaban en ese tiempo en Europa, en España. Hay un grabador famoso en este sentido que se llama Teodoro de Bry. Hay muchos, pero este en especial trabajó en la ilustración de un texto de Bartolomé de las Casas para alimentar esto que se llamó en un momento la leyenda negra, ¿no? Que era no otra cosa que la denuncia de las barbaridades y las atrocidades que cometían los españoles en contra de los pueblos indígenas. Entonces este grabador, Teodoro de Bry, tuvo solo referencias para sus dos primeros libros de dibujos de viajeros europeos, pero a partir del tercer libro publicó 14 libros entre él y su hijo, ¿no? Que continuó con su trabajo, en base justamente a simplemente relatos hablados, relatos escritos que le llegaban a esta persona, y él tenía que representarlos gráficamente. Y para representarlos gráficamente, él se basó en las pinturas medievales de masacres, de guerras, de padecimientos de almas en el infierno, ¿no? Justamente en este mundo que estaban en esta cultura católica, occidental, europea. Esas mismas figuras, esa misma forma de dibujar las manos, los brazos, los rostros, en expresiones de dolor, fueron usados para representar las atrocidades que vivían tanto los indígenas como los españoles y europeos, ¿no?, en estas tierras americanas. Entonces, ¿con eso qué pasó? Se convirtió el territorio en un territorio monstruoso, un territorio súper violento, ¿no?, que es lo que un poco se denuncian en estos grabados. Y claro, entonces, ¿cómo operaron estos mapas y estos grabados medievales? Y es algo que todavía actualmente nosotros tenemos que tener mucho en cuenta, ¿no? Y es que el mapa tiene una aura, una fachada de objetividad, que pareciera que lo que el mapa está diciendo es una tal cual representación de la realidad. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque los mapas se generan a partir de un punto de enunciación, muchas veces desde el poder, ¿no? Desde una forma de influir en las subjetividades del observador para decirle cómo es el mundo, ¿no? Y hay algunos elementos, ¿no?, interesantes en los mapas medievales que se usaron, como por ejemplo situar en las partes superiores a la divinidad, a la cultura occidental, y en las partes inferiores a lo demoníaco, a lo monstruoso, y entre eso, obviamente, a las poblaciones americanas y amazónicas. Lo interesante de los mapas medievales es que conjunto van avanzando las técnicas de medición del espacio, ¿no?, y de conocimiento de las poblaciones. Claro, en un momento se dan cuenta de que no han sido monstruos, pues, los indígenas americanos y amazónicos, sino que tienen unas prácticas culturales diferentes. Entonces, se los deja de representar como monstruos, pero se les comienza a representar como idólatras, como paganos, ¿no? Y justamente estas formas de prácticas culturales que ellos tienen se convierten en monstruosas a los ojos de Occidente y de Europa. Entonces, ya no son castigados ni se merecen ser eliminados por ser monstruos, pero sí por tener prácticas culturales monstruosas, ¿no? Y ahí hay una concatenación así entre la violencia que existía en estos enfrentamientos que van transformándose justamente en esta monstruosidad, ¿no?, en la representación visual. Pero en un punto, cuando ya no se sostiene esto de la representación monstruosa, pasan a ser representados como apolíticos, ¿no? Y es decir, bárbaros. Entonces, los pueblos indígenas ya no eran monstruos, pero seguían siendo paganos y no habían alcanzado, supuestamente, una organización política. No tenían ciudades, no tenían leyes, y por lo tanto, ese tipo de apoliticidad les merecía justamente, digamos, el dominio desde Europa, ¿no? Entonces fueron evolucionando, ¿no? Esta secuencia de violencia, monstruosidad, apoliticidad, se sigue actualizando, digamos, hasta nuestra época. Y en los mapas, por ejemplo, que les iba comentando, se dejan de representar como monstruos, pero se comienzan a representar, en cambio, los recursos naturales de extracción. Entonces, en América del Sur, por ejemplo, se comienzan a mostrar a los negros lavando el oro y justamente representando los paisajes para incentivar, ¿no?, a la colonización europea de las tierras americanas. Es interesante que hasta la actualidad, por ejemplo, hay una proyección de los mapas que se llama Mercator, y en esta proyección los países del norte, como Europa y Estados Unidos, aparecen sumamente grandes a comparación de los países de los continentes americanos, de Sudamérica y de África. Hay una crítica que es la proyección de Peters, en donde se van a igualar las dimensiones, y uno se puede dar cuenta ahí como países como Brasil o Argentina son tan grandes como casi todo el territorio europeo, por ejemplo, ¿no? Entonces, actualmente los mapas siguen de cierta manera reproduciendo ese dominio a través de una subjetividad del tamaño, ¿no? Es como que nos quieren decir, claro, países más grandes, países más poderosos, más ricos, versus los países pequeños y débiles de América del Sur y de África, ¿no? Cosa que ahora actualmente, gracias a la tecnología, nos podemos dar cuenta de que las dimensiones de los mapas nos están mintiendo y de cierta manera se sigue como reproduciendo esta forma de incentivar en las subjetividades de los pueblos del sur como disminuidos versus ese punto de enunciación del norte o de occidente, que podríamos llamarle ahora, ¿no?, de esa herencia europea, que se sitúa como la universal única, ¿no?, como lo universal que hay que seguir, como lo bueno, como esa civilización. Andrés, lo que nos comentas es, creo, una invitación como que hasta urgente para repensarnos en términos justo de esta representación cartográfica o los mapas, ¿no? Porque una práctica tal vez casi originaria de las dinámicas colonizadoras va a ser el mapa. Y lo traigo a colación solo para comentarlo, porque hace un año que hemos vuelto con el programa de radio después de un descanso. Hablábamos justo de la cartografía respecto al territorio palestino. O sea, lo comento para ver justo la potencialidad, no solo cognoscitiva, es decir, que se abre al conocimiento, o epistemológica para poder reconocer justo un espacio y territorio, sino las dimensiones político-históricas que pueden tener en los mapas y el entendimiento que de esto se produce, que puede ser más bien malentendido. Precisamente pensar que la dimensión y el volumen territorial de Sudamérica es parecido al de Europa es una falacia producida exclusivamente desde estos dispositivos de representación visual, como son los mapas. Europa, la vieja Europa, todo su territorio abarca el 20% del inmenso y rico territorio que es Sudamérica. Ahora, poner un ejemplo, y que me parece muy atractivo cómo nos lo traes, como un lugar de permanente disputa, como es el mapa. Y lamentablemente ha sido también el origen de los conflictos entre las repúblicas nacientes en Latinoamérica, bueno, también en África, post periodo colonial, ¿no? La segunda mitad del siglo XX va a estar afectada justo por lo que van a llamar problemas limítrofes, que en realidad son problemas heredados de la intuición colonial que repartió el territorio a partir de criterios fantasiosos, trazando mapas anclados precisamente en un imaginario. Pero igual me parecía muy, muy igual sugerente estas figuras que nos comentas que se fueron construyendo desde ese imaginario medieval, porque no hay que olvidar que cuando se descubre América, y eso también es lo que muchas veces lo planteo como algo fascinante, que es que nos llega justo un imaginario medieval, pero no cualquier medieval, precisamente el ibérico, que está plagado de bestias fabulosas, fruto del contacto que se tenía con Oriente. Ya el orientalismo ya existía como concepto, ¿no? Y que va a afectar, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Lo que se conoce como orientalismo, ya una categoría de análisis precisamente para comprender el imaginario europeo respecto al otro, en ese entonces hacia Oriente Próximo, ¿no? Es en concreto hacia lo que hoy por hoy sería Irán, pero es en referencia a Persia, que se ha construido desde los griegos. Pero bueno, nos llega todo ese cúmulo de fantasías, de imágenes, de cuerpos, a cuerpos que se les ha provisto de deseos, de los deseos, pero también más perturbadores de la vieja Europa. Y entre esos está, creo, el caníbal. Europa se enfrenta o hace de América el espejo de sus perversiones. Todo lo que no toleran, todo lo prohibido, todo lo no limitado, nos lo va a conferir hacia estas tierras. Y quería llevar esto hacia lo contemporáneo, porque es también lo que han hecho. Esto no es solo decir que han hecho la colonia y el periodo virreinal, y después de eso en independencia todo bien, gracias, ¿verdad? Sino que las nuevas repúblicas, incipientes o no, al paso de los años, hoy por hoy ya bicentenario, durante 200 años se ha replicado esas prácticas de conferirle a ese otro que habita en el caso que nos convoca el día de hoy, que habita en la jungla, ahí en el espesor y la oscuridad de la selva, de este gran, insisto, universo, ríos, el río más caudaloso del mundo en la tierra, pero también los ríos más caudalosos en el cielo, ¿no? Estos ríos aéreos que son también objeto de fascinación de la ciencia y de los discursos ecológicos. Que hay que prestarles atención porque es una cuestión fantástica, ¿no? Los ríos aéreos que tenemos en torno a la Amazonía y, bueno, y que afecta a todo el subcontinente sudamericano. Pero quería comentarte, o que más bien nos comentes, mejor dicho, cómo se han mutado estos imaginarios ya en la contemporaneidad a partir de los discursos de nuestras élites, primero conservadoras, después liberales a lo largo del siglo XX, porque estos discursos monstruosos que requieren de una monstruosidad o de sujetos bárbaros y barbarizados para poder ejecutar políticas públicas, como es decir, la educación, se requiere una población a cual se la pueda señalar como iletrada, que justifique el despliegue de esas políticas, que van a veces más bien en realidad a favor de políticas respecto al mestizaje. Estoy hablando en concreto del caso de Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala, México, ¿no? Que son procesos más bien de desindianización. El mestizaje es igual a desindianizarse. Pero bueno, yo creo que son temas que a veces acá en el programa nos visitan. Pero también se requiere barbarizar al otro, monstrificarlo, igual para desplegar políticas de salubridad y de higiene pública. Otro ejemplo, ¿no? Pero lo principal es también el de conquistar el territorio. Que el Estado-Nación ecuatoriano, en este caso, siente soberanía en aquellos lugares inhóspitos donde habitan estos seres carentes de humanidad. Y quisiera que un poco nos comentes cómo este discurso y en qué dispositivos los has visto en nuestra contemporaneidad, dado que eres un estudioso del cine y los regímenes de representación visual, privilegiando la imagen en movimiento y la imagen fija en Ecuador. Estoy de acuerdo contigo, Sergio, en que son temas fascinantes tanto en general la cuestión de los imaginarios, cómo han ido evolucionando, como los dispositivos en los cuales se encuentran estos, ¿no? Un poco volviendo a tu intervención sobre los mapas, por ejemplo, claro, los mapas se convirtieron en dispositivos para demostrar justamente cuáles eran los territorios y los recursos disponibles bajo la colonización, ¿no? En ese sentido, actualmente, no es un tema de la antigüedad, los pueblos indígenas de la Amazonía sobre todo están realizando muchos esfuerzos para los mapeos territoriales que sirven para la titulación de sus territorios ancestrales. Porque muchos de ellos, de estos pueblos me refiero, están en reservas pequeñas, ¿no? Muchas veces viven dentro de los parques nacionales que no cuentan con una reglamentación adecuada como territorios indígenas, y han sido luchas de décadas en el ámbito jurídico, tanto en la Amazonía de todos los países, ¿no? Especialmente de Ecuador, Perú y Bolivia, de las que conozco. Estos esfuerzos se han intensificado durante los últimos años por la intromisión justamente de las empresas de petróleo, de minería, de tala de madera, que han aumentado y han intensificado el extractivismo en estos territorios indígenas, que son sumamente vulnerables, ¿no? Que tienen una simbiosis ecosistémica muy importante, como decías, no solamente para la propia selva, sino para todo el planeta. Esto de los ríos aéreos es algo fascinante, ¿no? Que es toda esta agua que se evapora desde la Amazonía y puede viajar incluso hasta el África, ¿no? Y del África vienen también otros ríos con aires más cálidos, y en fin, hay una comunicación natural, biológica, digamos, de estos elementos que alimentan justamente la biodiversidad en la Amazonía, ¿no? A propósito, la biodiversidad de la Amazonía también ha sido cultivada y sembrada por los pueblos indígenas, ¿no? Y por sus costumbres y por su simbiosis, por su compartir del territorio junto con los animales, junto con las plantas, ¿no? Forman parte de todo un universo interdependiente, ¿no? Y eso quizás sea el mensaje más profundo y más difícil de entender para Occidente, que es el que tienen que darnos en este tiempo de cambio climático los pueblos indígenas. En sí, también mencionabas, claro, esto del orientalismo, ¿no? Y de cómo la acción de nombrar al otro como un monstruo, monstrificarlo, es justamente una forma de justificar la invasión sobre este, ¿no? Y la colonización. Son, claro, estos imaginarios funcionan como causas y consecuencias al mismo tiempo de esta dominación colonial, ¿no? Entonces, es importante ponerles atención para un poco también descifrar cuáles son los otros dispositivos actuales que nosotros estamos viviendo, ¿no? Y quizás los estamos digiriendo sin mayor criticidad, sin mayor reflexión. También comentabas qué pasó con la época de la independencia, de la corona, qué pasó con la época de la república, ¿no? Y un poco, claro, generalizando lo que pasó aquí, claro, el imaginario que había en la colonia no cambió mucho con la independencia, y continuaron los pueblos indígenas considerados como pueblos bárbaros, salvajes, que no podían dominarse por sí mismos y por lo tanto tenían que ser gobernados por estos nuevos héroes enaltecidos de la independencia, ¿no? Eso el mismo Simón Bolívar, por ejemplo, lo declaró. Entonces no hay más para dónde huir. Luego, en la época de la República, un poco más avanzado, más bien dicho, en el siglo anterior, surge este movimiento del indigenismo, ¿no? En general, en varios países de Latinoamérica, y el indigenismo como que trata de rescatar desde una mirada también colonial, mestiza, criolla, estos derechos o esta diversidad de los indígenas, ¿no? Un poco también haciendo como conciencia de los maltratos que continuaban a pesar de todos los procesos de modernización que ya vivían los estados, y que claro, se opusieron por mucho tiempo las élites en abolir la esclavitud, por ejemplo, ¿no? En Bolivia mismo decapitaron, no, le colgaron a un, al presidente que abolió la, la esclavitud. Si no estoy mal, fue en Bolivia. En Brasil, años después, se abolió la esclavitud. Fue el último país, me parece, de Latinoamérica. Y claro, en nuestros territorios continúan esas prácticas, ¿no? En Ecuador hay un caso conocido como Fucuragua, que es una hacienda de banano en donde todavía se mantenían condiciones de esclavismo. Bueno, pero me estoy apartando un poco del tema. Ahora quisiera volver a esto de del indigenismo, estábamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede actualmente? Claro, ya no estamos hablando de que se necesita hablar por los pueblos indígenas, sino que los pueblos indígenas mismos han posicionado su propia voz en varios ámbitos de la política, de la economía, de las artes. Y claro, ahora más bien me parece a mí que se habla de la indigeneidad, ¿no? Entonces la indigeneidad se la aborda desde, claro, desde esta potencialidad de la identidad, de la cultura, de la diversidad, con el afán de crear los estados plurinacionales, ¿no? Que, por ejemplo, en Bolivia y en Ecuador específicamente las constituciones lo garantizan, ¿no? Al menos en letra ha sido difícil que las instituciones como tal puedan aplicar un estado plurinacional más allá de no sé qué operaciones como traducir textos o cosas así. Las políticas faltan mucho por garantizar un estado así, ¿no? Y claro, en este sentido, en las políticas públicas hay algunos momentos, ¿no? Hay un momento anterior que se llama el multiculturalismo, en donde, claro, se reconoce que hay varias culturas, ¿no? Pero esto no es suficiente. Y claro, con las constituciones actuales de las que estamos actualmente vigentes en Perú, en Bolivia y en Ecuador específicamente, claro, más bien se habla de la interculturalidad, ¿no? De un estado intercultural en donde se puedan todas las nacionalidades tener su autonomía, su autodeterminación dentro de sus territorios titulados para poder desarrollarse, ¿no? Y claro, ¿cómo afectan aquí los imaginarios, ¿no? Este era como un preámbulo. Me preguntabas en dónde nosotros podríamos observar estas representaciones visuales, ¿no? Y están muy cerca en realidad, y voy a tomar unos ejemplos bastante conocidos, como son las películas, por ejemplo, del Avatar, ¿no? Las películas del Náufrago, que tienen este tema del aislamiento social, ¿no? De estar solo en una isla. Y también otros más antiguos, como la historia de Tarzán, la historia del Libro de la Selva, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estas historias, ¿no? El del Avatar es terriblemente más cercano y quizás más dañino en el sentido que voy a posicionarlo, porque son justamente formas en donde se muestra la hipermarginalidad y el abandono, digamos, de los estados, pero a la vez estos imaginarios constituyen fetiches ecológicos, ¿no? Que muestran supuestamente una pureza de raza, una pureza de forma de vida, hiperconectada a la naturaleza, ¿no? Que únicamente puede ser posible en la fantasía. Eso es, digamos, lo perverso, ¿no? Que nos presentan a Avatar como un mundo igualito a lo que es la Amazonía, pero que solamente puede pasar, digamos, en este universo fantástico, ¿no? Y puede ser lo mismo con Tarzán y con Mowgli, con el niño de la selva, que, claro, habla con los animales y todo, y esto es posible gracias, claro, solo a la fantasía, ¿no? Como que en el mundo real es imposible, pero claro, es peligroso esto de fetichizar o tener esta idea de la pureza, ¿no? De la conexión armónica con la naturaleza de estos pueblos, porque, claro, los relegan justamente a una otredad que no es asimilable, ¿no? Que no puede ser incluida dentro del mundo capitalista actual. Entonces, por ahí operan estos dispositivos, ¿no? Este tema de la hipermarginalidad, ¿no? Es muy interesante. Se lo aborda, hay un antropólogo que aborda directamente esta categoría que se llama Lucas Besire, es estadounidense, y él estudia los pueblos de Ayoreo en Paraguay, pero también pone de ejemplo a los yuquis de Cochabamba de Bolivia. Yo tuve la suerte de conocer esto en Vía Recuaté en 2014, y claro, evidencié lo que tú ahorita mencionabas también sobre las políticas públicas para la salubridad y para la higiene pública, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los yuquis en Bolivia? ¿Tienen una epidemia? Bueno, esto yo conocí en 2014, no tengo idea cómo está la situación actual, supongo que no cambiaría mucho, espero equivocarme, pero tenían un 80%, 90% de la población con tuberculosis, en extrema pobreza, con sus territorios extraídos con empresas madereras, ¿no? Totalmente despojados de su uso, de su vida tradicional. Los yuquis eran pueblos indígenas nómadas que no conocen, no desarrollaron la agricultura, entonces sus sembríos de yuca, de plátano eran súper escasos, ¿no? No alcanzaban como para su soberanía alimentaria. Y claro, lo que hacían ellos era poco a poco salir a mendigar, a mendigar en los pueblos más cercanos. Y los municipios, al ver esto como un problema de salud pública, lo que hacía era montarlos en camiones y volverlos a llevar a sus comunidades, ¿no? En donde estaba la epidemia de tuberculosis. Entonces, ahí podemos nosotros analizar el tema de la hipermarginalidad, ¿no? Estos pueblos son contactados a la fuerza muchas veces, así como los que estudio yo acá, los Tagari Tarumenani, son los últimos pueblos en Ecuador, en Amazonía, no contactados. Hay otras que hay otras tribus que no han sido reconocidas por el Estado también. Y hay, lo repito, creo, hay como 100 y más de 100 pueblos en toda la Amazonía. Pasó con los yuquis, han sido contactados a la fuerza justamente por estos intereses extractivistas y tienen que dejar su vida nómada, ¿no? Porque esa vida nómada ocupa demasiado territorio y no es conveniente para estas empresas. Entonces los radican primeramente en lugares donde tienen que volverse sedentarios, en donde atraviesan dificultades para comer, para desarrollar su cultura como tal. Y cuando intentan ellos, estos pueblos, integrarse de cierta manera al mundo occidental, al mundo mestizo, a estas ciudades pequeñas y medianas que existen alrededor de sus territorios, tampoco pueden hacerlo, ¿no? Porque no son mestizos, no conocen, no han estado adaptados, no cuentan con la educación, con las herramientas para poder acoplarse quizás a los sistemas laborales, económicos, jurídicos, etcétera. Entonces, ya no son los indígenas que eran ellos antes de ser contactados, pero tampoco pueden ser los mestizos que pretende, digamos, la sociedad que sean, ¿no? Entonces quedan marginalizados de los dos espacios, tanto del mundo indígena como del mundo occidental, y se quedan en ese intersticio limítrofe en donde reciben una doble discriminación. Y claro, ¿qué pasa con este indígena rechazado, digamos, por ambas partes? Este indígena queda incluso afuera de lo que también hay un concepto que se llama el indígena autorizado, ¿no? Me parece que Silvia Rivera Cusicangui habla también algo al respecto. Y este indígena autorizado prácticamente es el que se garantiza en las constituciones, ¿no? Como vuelvo a repetir, de Bolivia y de Ecuador, que son las más referenciales. Entonces, no forman parte de este mundo multicultural o intercultural o de la plurinacionalidad, porque no tienen las herramientas para poder exigir esos derechos, porque no entran dentro del esquema de una organización indígena como tal, quizás no tienen ni siquiera las representaciones legales, ¿no? Un comité, una presidencia, vicepresidencia, como se suelen tener que acoplar los pueblos indígenas para realizar las exigencias de sus derechos que están en la ley, en la constitución. Entonces, quedan afuera porque no están autorizados en su forma de vida, ¿no? Y como no están autorizados, es posible su eliminación, su extinción, su muerte. Entonces, es un control biopolítico, básicamente, ¿no? Y aquí viene otro autor que se llama Negri, ¿no? Que plantea el monstruo biopolítico, ¿no? El monstruo biopolítico desborda el biopoder global del capitalismo, del neoliberalismo. Entonces, escapa de esta captura estatal y capitalista, no puede ser asimilado porque su misma forma de vida es diferente, ¿no? Y sí que es diferente, ¿no? En esto, por ejemplo, Viveiros de Castro habla del perspectivismo americano amazónico, ¿no? cómo los pueblos indígenas perciben el mundo es totalmente diferente de la concepción filosófica occidental. Entonces, claro, los pueblos amazónicos no tienen esa división entre naturaleza y cultura, sino que comprenden, digamos, el mundo como una sola cultura y múltiples naturalezas, ¿no? Múltiples máscaras. Entonces, para ellos hay familias de jaguares, hay familias de árboles, hay familias de humanos, y todos tienen, digamos, sus gustos de bebida, sus gustos de comida, sus fiestas, su forma de celebrar, su forma de amar. Y es toda una sola cultura, pero con múltiples máscaras, ¿no? Ese es el multinaturalismo del que nos habla Viveiros de Castro. Y claro, esta forma de vida queda totalmente fuera de lo que nos propone el capitalismo. Y ahí está justamente cómo los imaginarios se vuelven dispositivos otra vez de exclusión, ¿no? Al posicionar a estos pueblos indígenas como salvajes, como no es posible integrarlos a la sociedad, quedan por fuera y su vida, justamente sus cuerpos se reducen a una no importancia, ¿no? Y a un abandono estatal como tal. Entonces sí, hay que tener cuidado cuando vemos estas historias cinematográficas sobre los indígenas puros, armonizados con la naturaleza, porque más allá de hacer unas denuncias, que es lo que parecería, por ejemplo, en Avatar, ¿no? Una denuncia sobre el extractivismo, lo que genera el dispositivo cinematográfico es una identidad, ¿no? Entonces nos identificamos con cuáles somos nosotros, somos los invasores, somos los poderosos que usamos la tecnología para extraer recursos para nuestro consumo, ¿no? Un consumo sumamente desmedido, inconsciente, que está destruyendo la naturaleza y que poco a poco nos está devolviendo, justamente con el cambio climático, una respuesta, ¿no? Y una afectación que va a ser, muchas veces parecería catastrófica para todos nosotros. Andrés, es un gusto escucharte, toda vez que este programa intenta justo compartir con la audiencia esta sospecha permanente sobre las imágenes. Pero las imágenes son entes vivientes que son parte constitutiva de regímenes de representación. Y en la cultura de masas o en estos bienes culturales de consumo masivo, también hay que estar atentos a darnos, o notar al menos, que son pertenecientes a regímenes de representación de orden colonial, cuya maquinaria no cesa, se despliega, se reinventa. Y creo que el trabajo que hace Andrés, nuestro invitado el día de hoy, en La Mirada Incendiaria, junto con otros investigadores en Sudamérica, respecto a este universo que es la Amazonía, es fundamental y urgente, porque quizás es el único territorio que nos alimenta con proyección universal, es decir, planetaria, y que hay que preservarlo, cuidarlo, pero estudiarlo. Así es, Sergio, la Amazonía es uno de los refugios naturales más importantes del planeta, y lo tenemos nosotros aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? En los países latinoamericanos, casi la mayoría de países la compartimos, o estamos unidos a este ecosistema tan importante. Y sí, hay que estudiarlo, hay que conocerlo para poderlo amar y para poderlo proteger, ¿no? Entonces sí, es muy importante este tipo de espacios. Gracias por la invitación a La Mirada Incendiaria, que nos permite tratar estos temas, ¿no? Y espero pues que ahí los abordajes hayan servido para, justamente como dices, poder tener una mirada más crítica ante estos nuevos embates o avances del colonialismo, ¿no? A través de estos productos culturales y visuales que, al ser justamente decodificados, podríamos nosotros de alguna manera devolverlos, ¿no? Devolver esa mirada de una manera más crítica y también comenzar, digamos, a entrar a esa lucha de imágenes, ¿no? Esa guerra de imágenes que existe desde la colonia. Muchas gracias, Sergio, por la invitación y pues un saludo grande ahí a todos los hermanos de Bolivia, desde acá, Quito, Ecuador. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La mirada incendiaria.